Hoy es día miércoles y estamos de nuevo para compartir la lección de esta ocasión, la cual se titula La ropa hace al hombre. Este es un pensamiento que tiene en mente cada ser humano cuando se viste, porque trata de dar una presentación a los demás seres humanos a través de la vestimenta. Así que cuando tú ves a una persona muy elegantemente vestida, tienes una buena imagen de él. Te dice algo su vestimenta. De igual manera, cuando ves a una persona que no se amarra los zapatos, que carga un pantalón allí sin cincho, ves una camisa de fuera, entonces dices, esta persona como que no le importa mucho la vida. Y así podríamos decir otros casos, aunque dependen de la cultura. Pero ciertamente la ropa dice mucho de cada una de las personas. ¿Y por qué debemos tocar ese punto en nuestra lección de este día? Claro que tiene mucho que ver, porque estamos hablando del manto de la justicia de Cristo Jesús. Y si nosotros estamos cubiertos con ese manto, ¿cuál es nuestra conducta? ¿Qué dice nuestra vestimenta? ¿Refleja en nuestras vidas la ropa que vestimos? Si, como hemos aprendido en esta semana, nuestras vidas son suciedad, son trapos de inmundicia, seguramente eso van a decir nuestros actos. No van a haber nada bueno en nosotros y entonces andaremos en una vida de pecado porque esa es nuestra vestimenta. Pero si por fe aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y hemos agradecido que Él nos haya colocado a cada uno su manto de justicia, entonces la vestimenta debe decir qué clase de personas somos. La palabra del Señor también agrega que Él nos ha dado poder para obedecer, de tal manera que verdaderamente reflejemos quiénes somos. El texto de Filipenses 4:13, muy conocido, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cual podemos decir este día: todo lo puedo en Cristo que me ha vestido con su justicia. Eso significa que tenemos poder para obedecer la ley, poder para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, poder para demostrar que somos cristianos agradecidos con el Señor. Los pasajes de la Escritura de este día se encuentran en el libro de Romanos, capítulo número 6, y ahí vamos a encontrar algunos de ellos muy importantes, los cuales debemos leer para entender que realmente la ropa hace al hombre. Si nosotros somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Cristo Jesús, ya hemos dado el paso importante del bautismo, ahora estamos vestidos con la justicia de Cristo Jesús, ya no tenemos que hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora debemos andar en novedad de vida. Debe ser diferente a la que vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Vamos a leer el pasaje que se encuentra allí en el capítulo número 6 y versículo 4. Dice así: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Considerémonos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas del servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Es totalmente diferente al que todavía posee los trapos de inmundicia, al que no ha reconocido que ahora está vestido con el manto de justicia. Así que ya no debe reinar el pecado en cada uno de nosotros, ni debemos poner nuestros miembros al servicio del pecado, ni de sus deseos, ni las prácticas perversas, ni las cosas que este mundo nos ofrece. Al contrario, ahora con gozo, nuestros miembros, nuestros cuerpos, todos van a estar al servicio de Dios. Ya no reina el pecado, ahora reina nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Nuestro viejo ser, La persona que estaba vestida con trapos inmundos ha muerto, y nació una nueva persona, la cual está vestida con la justicia de Jesús, una justicia que se manifiesta de tal modo que ahora podemos caminar en una nueva vida. Ya no permitas más que el pecado reine en tu vida. Así como todos los días, haces la elección de qué ropa vas a vestir para dirigirte al trabajo, o si es un uniforme que debes colocarte para ir a estudiar, o tal vez para tu mismo trabajo, o para ir a la universidad, o para ir a hacer algún ejercicio, práctica de deporte, así también. Cada día tú decides vivir de acuerdo al vestido que estás portando, y que esa vestimenta sea la justicia de Cristo Jesús. En este día es mi deseo que tú andes en novedad de vida y que cada uno de nosotros pueda decir que estamos vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Pero no sean solo nuestras palabras, sino que sean nuestros actos los que digan que estamos andando en una vida nueva, porque estamos vestidos con la justicia de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.